Este miércoles 11 de agosto se inauguró el cuarto Foro Social de las Américas en Asunción, Paraguay, con la participación de más de 5.000 representantes de organizaciones sociales de América Latina. Rigoberta Menchú, destacada activista indígena guatemalteca y Premio Nobel de la Paz 1992, realizó una conferencia de prensa donde dialogó con los medios de comunicación. Señaló la importancia de estos espacios para la reflexión y el debate de los movimientos sociales, así como la necesidad de mantener la lucha de los pueblos en todos los lugares del continente. Sobre el rol de los medios de comunicación, expresó lo siguiente. Yo creo que es muy fácil, la llamada conectividad. Pongamos la conectividad al servicio del buen vivir. Pongamos la conectividad al servicio de la toma de conciencia que nosotros no podemos dominar el planeta, no podemos dominar la tierra nos va a dominar a nosotros. Pongamos al servicio de discusión plural. Pienso que hay una pluralidad que impulsar, seamos incluyentes y luchemos contra los monopolios, porque realmente es desafortunado que las transnacionales siguen monopolizando el pensamiento, las palabras, la imagen, etcétera. Y yo creo que poco a poco vamos a romper esto. Yo valoro mucho las radios comunitarias, valoro mucho los medios alternativos, pero no nos quedamos en eso. Nosotros creo que hoy el internet es bastante accesible. Yo tengo Facebook, yo tengo mucho correo electrónico, y si hacemos eso todos también podemos dar un enfoque social a la comunicación. O sea, dar un enfoque social, una misión social a los medios de comunicación. Rigoberta Menchú se refirió también a la huelga de hambre de los prisioneros políticos mapuche en Chile, apoyando la iniciativa y destacando su lucha. Sí, nosotros apoyamos la iniciativa de Temuco, la iniciativa de los hermanos de crear todo un instrumento para enaltecer la voz de los pueblos indígenas. Como siempre, yo creo que la única lucha que puede tener incidencia es la propia lucha de los mapuches, nuestra solidaridad con ellos. Yo estoy segura que de este foro va a salir resoluciones que los van a apoyar, pero ellos tienen que estar unidos, organizados y plantear temas que sean posibles, porque muchos años hemos luchado a veces por la utopía y resulta que la utopía lleva más procesos largos. Entonces, yo siempre recomiendo que las soluciones sean combinadas entre lo que puede vivir hoy y lo que puede vivir mañana. La actividad inaugural fue cerrada con un acto masivo en el Cabildo de Asunción, tras una marcha de los asistentes por las principales calles de la capital paraguaya. Informó Rodrigo González, de Radio Conciencia, para la Red de Medios de los Pueblos de Chile.